y reinventando los sentidos del trabajo. Recordarle entonces a la gente, porque mucha gente nos ha preguntado si siguen recibiendo, entonces volvemos a repetir que sí, la Cooperativa de Recuperadores Merlinos sigue recibiendo materiales no orgánicos, pero sí durante la semana se pueden acercar para llevar sus cartones, para llevar latas, ¿no? Pueden estar allí. ¿Hay algún horario, Sila, en el cual se puede acercar la gente? Y preferiblemente entre 10 y 18. Pero bueno, igual está el punto verde que quedó abierto, así que cualquiera que digamos, está a la calle, así que cualquiera que llega también puede directamente acomodar ahí su recinto. Bárbaro. Muchísimas gracias, Sil, por este llamadito, por esta información. Hermosa la propuesta. Bueno, les esperamos, Pame, equipo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, esperamos verles el domingo. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Qué taller interesante, ¿no? Sí, más que interesante, sí, ¿no? Iba a decir que estuvimos entonces dialogando con Silvina Cornix. Ella va a dar el taller este domingo sobre el tema de cultivos de hongos para dar, revitalizar eso que había quedado allí abandonado, el vivero municipal, al que se le está dando vida. Todos los domingos hay minga y jornada colectiva, comunitaria, donde cualquier vecino o vecina se puede acercar, por supuesto que es gratuito, y trabajar allí, trabajar la tierra, compartir esa tarde y, ¿por qué no?, saber un poquito más, en este caso, el cultivo de hongos. Interpreto que esto también será como para sumarlo al compost que uno también está haciendo, ¿no? Los hongos. Materia para investigar cuando... Materia para investigar, no, sí. Lo que tiene de cultivo, o sea, que no es solo para compostaje. Claro, no es hongo de compostaje, sino es hongo para comestible. Claro, comestible, sí, exactamente. Bueno, muy una hermosísima propuesta. Este domingo, 15 horas allí en el predio de los recuperadores merlinos. Uh-huh. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la información local. También en el día de ayer se hizo pública que hubo una reunión entre el municipio y el sindicato UPCN. Ustedes saben que hay dos gremios. Por un lado está ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, por otro lado está UPCN. Siempre la patronal, digamos, se tendría que juntar con ambos sindicatos para poder hacer los acuerdos salariales y los acuerdos en general de las condiciones laborales. Bueno, en este caso se juntó con UPCN. No quedó muy claro porque algunas dirigentes del Consejo Directivo de UPCN dijeron que todavía no se había acordado nada, que ellos tienen que tener también su propio consenso y por otro lado el municipio ya dijo que sí, que había un acuerdo y que la semana que viene van a estar diciendo de cuánto sería el aumento. Información cruzada, así que... vamos a ver qué sucede, porque sí o sí, bueno, los sindicatos, que son quienes representan a los trabajadores, tienen que ser parte de ese acuerdo, ¿no? Acuerdo salarial. Exactamente. Hoy también, sí, hoy es un día cargado porque, digo, estamos de paro, está el paro de universitario. Bueno, después de los vetos también está todo muy movido. Ayer veíamos entrevistas del Garrahan, hoy también hay actividades en el Garrahan. Un informe mostraba que en el último año 200 profesionales renunciaron por toda esta inestabilidad y las condiciones laborales. Así que bueno, no se resuelve el tema, al contrario, se va profundizando. Exactamente. Y también se acaba de vetar anoche el tema de los ATNs, el aporte del Tesoro Nacional, algo que le corresponde automáticamente a las provincias, pero bueno, en esta ocasión el gobierno provincial se los está negando y obviamente desfinanciando las arcas de cada una de las provincias del país, ¿no es cierto? Y después una de las noticias que ha sido, que es de ayer también, de trascendencia del día de ayer, es que Alejandro Cacace es el nuevo secretario de desregularización de la gestión de Milei. Saben que el puntano estuvo muy ligado a las políticas actuales del gobierno nacional. Fue designado entonces como secretario de desregularización regularización en reemplazo de Martín Rossi, según se dio a conocer en un nuevo decreto. El radical, que ya venía desempeñando como subsecretario de Reformas Estructurales desde diciembre de 2024, esta nueva designación y tras la renuncia de Rossi quedaron oficializadas mediante el decreto 644/2025, firmado, bueno, obviamente por el presidente Javier Milei. Bueno, si había algún tipo de duda acerca de los vínculos entre el radicalismo puntano y el mileísmo, creo que cada vez se va concretando más, ¿no? Se va quedando en evidencia cómo viene la línea política de estos dos partidos, con el cual ya comparten funcionarios. Claro. Sí, sí, sí. Y es momento de no lavarse más las manos, ¿no? Dicen, bueno, tenemos esta postura bien, no, sí. No es que uno la comparta, pero bueno, esa claridad en qué postura tiene cada quien, creo que ayuda. Cuando uh-huh. empiezan con las tibiezas, que no se sabe, no confundan. Sí, sí. Sí. Bueno, y otra noticia que por supuesto sacude, yo creo que de mínima la región, pero el mundo también, tiene sí. que ver con el Tribunal Supremo de Brasil, que condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado. El fallo se conoció luego de que 4 jueces de la máxima autoridad judicial brasileña votaron a favor de la condena y uno solo en contra. La reacción de Trump en contra del veredicto, claro, ¿por qué? Porque obviamente Bolsonaro, conservador de derecha que hizo el intento de desestabilizar, claro, el gobierno de Lula, da Silva en el 2022, hoy se ve acorralado con una condena de más de 27 años. ¡Qué hermoso! Y de alguna manera se empieza a poner en cuestión, ¿no? Un poco volver a, si se quiere, al criterio, porque no puede ser que valga todo, ¿no? Sí, y menos no. de las personas que ocupan estos lugares tan importantes. Así que, bueno, el Supremo Tribunal de Brasil condenó 27 años y 3 meses de prisión al expresidente Jair Bolsonaro luego de conocerse los 4 votos a favor, uno solo en contra. La condena a Bolsonaro es por haber intentado un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en el año 2022 frente a Ignacio Lula da Silva, quien también estuvo preso un tiempo. ¿Recuerdan todas las operetas que se hicieron en torno? Porque es así, no queda otra forma de decirlo. El fallo profundiza la división política en Brasil y provocó la inmediata reacción del gobierno de Estados Unidos, quien dijo fue un buen presidente de Brasil y me resulta muy sorprendente que esto pueda suceder. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron, dijo Trump. Que ahí nomás salió en defensa de Bolsonaro. Bolsonaro, de 70 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y no asistió al tribunal. Otra cosa que también hacen, a pesar de haber sido presidente, no reconocer los poderes, en este caso el Poder Judicial. Sus abogados han anunciado que apelarán al veredicto ante el Pleno del Tribunal Supremo compuesto por 11 jueces. Bueno, lo cierto es que la condena ya salió, no le va a quedar otra, ¿no?, que respetarla. Es una buena noticia. Chicos, les quiero actualizar un poquito la información, disculpame que me vuelvo a lo nacional nuevamente, porque la trascendencia que tiene el veto al respecto a los ATN, esto ya generó consecuencias prácticamente inmediatas, porque en esta ocasión, en estos momentos, en Río Cuarto, la Sociedad Rural de Río Cuarto, ya se encuentra lista para convertirse en el centro de la escena política nacional. En la previa de la conferencia de prensa de Provincias Unidas, se definieron los detalles de la mesa principal y se confirmó la presencia de 4 gobernadores, en la cual se bautizó como Grito del Interior Productivo. Esto se va a realizar en cuestión de minutos nada más en Río Cuarto, porque hoy comienza la feria de la Sociedad Rural de Río Cuarto, una feria muy conocida en el interior del país. Tenemos la Sociedad Rural de Río Quinto, la Sociedad Rural de Río Cuarto, que son muy, muy importantes en esta zona centro del país. Entonces hoy se está realizando esta feria en Río Cuarto, en la cual se van a estar juntando 4 gobernadores. Se esperaba que se sumaran más gobernadores de distintas provincias del país, pero bueno, solo hasta el momento 4 dieron su asistencia, confirmaron su asistencia para el día de hoy. Con este lema, entonces, el grito del interior productivo es con el cual se están convocando 4 gobernadores, obviamente para... Bueno, el gobierno llama a diálogo, pero te veta los ATN, algo que es algo prácticamente automático, que se tendría que transferir a las provincias estos recursos de plata, más que todo para que las provincias puedan continuar, como por ejemplo con la obra pública, el pago de sueldos, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿No? La salud fundamental. Muy bien, un salpique de noticias del ámbito nacional e internacional, pero hoy es viernes, chicos. Sí, hoy se juega. Se pusieron de acuerdo, estaban hablando de la misma persona. No estaban hablando. Con razón había tanta cosa. Efectivamente. Entonces, espera, el himno, hay que tomarlo como como una pista. No, no es una referencia, por eso no entendía nada de lo que me decía. Hay que olvidarse del himno, entonces no es una pista para el personaje del día de hoy. Arrancamos de nuevo. Es mujer. Hubo un error de producción. Es mujer. Sí. ¿Vive? Sí, es mujer. No. No es peluda. No. No. No era. Porque no era. No, no le vi las piernas. ¿Es rubia? ¿Era rubia? No. No era rubia. Murió antes de los 50 años. Pero no, natural, ¿no? Para mí. La está pensando. Me dice sí. Yo le... No. Bueno, pero bueno, era, se la conoce con unos tintes como tantas. Una morocha arrepentida. Claro. Claro. ¿Qué habías preguntado, Jorge? Si antes de morir tenía más de 50. Sí. Bien. O sea, pasó. Más de 50 años. Bueno. ¿Es artista? Sí. Es artista. Bueno. Para a ver qué está pasando la Velu de fondo, para ver si es una pista o en realidad nos distrae la Velu. Me encanta porque la Velu confunde. Los confunde. Apa, ¿eso es una pista? Podría ser una pista. 2664-003011. Nos envías tu mensaje a través de WhatsApp. Ya automáticamente empezás a participar en la lista de las personas que van tirando alguna pista para describir el personaje en la mañana del día de hoy. Y cerca de las 12 del mediodía, entre la música y todo el bolonqui que se arma los viernes en Identidad Comunitaria, vamos a tratar de que haya un ganador y se lleve el premio de la Feria Franca. O una ganadora también. Sí, acá escriben al 12.00.30. ¿Era simpática? Re simpática. Ajá. A ver, otro mensajito. ¿Era bailarina? No. No. Bueno, no sé, no sé qué... qué... No era bailarina, pero era simpática. Bueno, sí, la gente que nos sigue escribiendo al 1264-003011 y participan por el vale de 10.000 pesos, el premio de la Feria Franca, que en un rato nada más lo trae aquí en vivo y en directo la gente de la Feria Franca, la Chini. La Chini trae el premio, la Chini trae el premio. Bueno, Majo, sé que Majo escucha y Majo siempre acierta. También está como la Chini, ahí, vienen ahí, Son las dos candidatas. Ahí. Bueno, Velu, ¿te parece que nos vamos a un temita musical a la pausa y en un ratito volvemos? No se vayan porque aire fresco estamos hasta las 12 hoy, por supuesto. Teacher, leave them kids alone.

La temperatura aquí en la Villa de Merlo que sigue siendo muy, pero muy agradable. 12 grados la temperatura actual. Esperamos una máxima de 26 grados para esta jornada de viernes. Capaz que llegue un poquito de viento, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No me digas lo más máximo que te digo lo más mínimo. Algo más o menos. Bueno, buen día, Juan Ever. Tenemos en el estudio a Juan Ever. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. ¿Vos cómo va? ¿Todo bien? Bien. Me encanta porque llega Juan y ya nos ponemos a hablar de cine al toque. Y como que, hablando de claro, actores, de películas, de todo. De todo al toque. Sí, bien, buenísimo. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, bien. La verdad que con muchas cosas. Ahora estoy por empezar un seminario de guión cinematográfico que abarca todos los géneros, no específicamente el terror, que por ahí es lo que más me especializo, que es un seminario que estoy dando en la Casa del Poeta de 11 a 13 horas. Pueden encontrar toda la información ahí en mi Instagram, que es juan-ever99, o en el Instagram de la Casa del Poeta, y lo van a encontrar. Es un seminario intensivo, son 5 clases, es bastante rapidito porque la idea justamente por ahí es darlo de esa manera para que aquellas personas que por ahí de repente quieren aprender los conceptos por ahí un poquito más rápido y prepararse quizá más para la gente que por ahí se está preparando para la facultad, les va a servir. El que quiera por ahí adentrarse más en los conceptos más básicos y después por ahí profundizar más, es un seminario que les puede servir como para por lo menos aprender las estructuras más básicas, digamos, de lo que comprende un guión, ¿no? Ya sea desde la misma idea, que puede ser, no sé, alguna imagen que a uno se le viene, hasta después desarrollar esa idea, ¿no? Más en profundidad. Sí, sí, una idea como disparadora. Sí, sí, una idea como disparador, y también entender que hay diferentes métodos. También darse cuenta que por ahí escribir es reescribir también. Uno como que tiene la primera versión de un guión, que debe pasar en teatro también, ¿no? Que uno escribe una primera versión y después va ajustando los diálogos, diciendo, bueno, capaz que acá por ahí podría decirlo de otra manera, en conjunto con el actor muchas veces, ¿no? Entonces, sí. ¿El taller son 5 días, dijiste? ¿5 días consecutivos? No, son 5 clases, son todos los sábados. Bien. De 11 a 13 horas, en la Casa del Poeta. Bien, bien. Son 5 clases intensivas. También, bueno, vamos a ver la estructura clásica de los 3 actos también, bueno. Y entender también, bueno, que esa estructura, aprendiendo esos conceptos, también es como que se puede de alguna forma desestructurar, ¿no? Sí. Jugar un poquito con eso. Entonces, como que eso es importante también, aprender a jugar con ese material, ¿no? De alguna manera, y poder potenciar la idea que tengan, ¿no? De alguna manera. La verdad que es algo que está muy lindo. Ya empezamos el sábado pasado con dos alumnos que trajeron unas ideas, y bueno, ahí las estuvimos retocando un poquito. Y terminan el taller, el seminario, con ya algo armado, sí, o semi armado. Sí, sí, sí. La idea justamente es que se puedan ir con un guión ya armado. Bien. Para que puedan justamente después poder presentarlo en algún concurso. O quizá puedan filmarlo también, ¿no? Bien. Esa es un poquito la idea. De este taller nos vamos a abocar más al guión. El que yo hice en Amigues ya era guión y para guión filmar, claro. Y también filmación, ¿no? Sí. Ya estamos con el corto, ya lo estamos terminando de editar y todo eso para presentarlo. ¿Y eso cuándo lo vamos a ver? Eso lo van a ver en el Festival de Cine Merlo Sangriento del 10 al 12 de octubre. Lo vamos a ver viernes 10 de octubre. La verdad que un hermoso trabajo de los alumnos ahí. Filmamos en Amigues y filmamos también en Villa Larca. Ajá. Donde vive el director, y la verdad que bueno, fue un proceso muy, muy lindo también, porque bueno, ellos nunca habían filmado, entonces también trabajar con actores profesionales que ya tienen por ahí más experiencia fue todo un desafío. La verdad que es una historia muy linda también. Juan, ¿edición número cuánto? Edición número 4 del festival. Empezamos en el 2022, parece lejano, pero fue hace poco, 2022, empezó como una muestra, en realidad todo esto yo siempre remarco, siempre remarcamos eso, que empezó como una muestra, y cuando vimos que la gente se le interesó, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a transformarlo en un festival con competencia, ¿no? Y la verdad que es muy lindo, y podemos decir que este año vamos a tener una sección donde va a haber cortometrajes que se filmaron acá en San Luis. Entonces, eso era uno de los objetivos también en un principio, ¿no? Que el festival, si bien es está abocado al cine de terror, es como que en realidad se pueden presentar de diferentes géneros, que estén dentro del género, ¿no? Digo, ciencia ficción, fantasía, suspenso, inclusive mezclando la comedia con la ciencia ficción, con el terror. O sea, la variable es inmensa. Entonces, de hecho, justamente hay muchos trabajos muy interesantes, de hecho, en lo que concierne a los cortos de San Luis. Hay cortometrajes de ciencia ficción. Hay cortometrajes más del género slasher, de asesinos, más posapocalíptico. Bueno, el que filmamos en el taller con los chicos es un drama fantástico. Entonces, como que hay diferentes variables que me parece que son bastante interesantes, ¿no? Bien. Juancito, ¿y cuánta gente está en la organización de Merlo Sangriento? Sí, somos como más o menos 10 personas. Que arrancaron desde el comienzo. Sí, arrancamos, en realidad arrancamos 7 personas más o menos, y cada año fuimos sumando. Nosotros la primera edición realmente éramos el equipo de Pesadilla en la Sierra, que es una serie que hicimos acá en Merlo, y después sumamos a Lucho Messer, que bueno, lamentablemente el año pasado falleció. Este año le vamos a hacer un homenaje a él. Él era el programador del festival, y este año le vamos a hacer un homenaje como corresponde. Y bueno, así fuimos tratando justamente de incluir gente que aportara ideas al festival, ¿no? Que realmente elevara el festival, y que no solo quedara en que es un festival de cine de terror. Siempre lo que nosotros decimos es que no es solo un festival de cine de terror, sino es que mucho más que eso, las charlas, todo lo que hay, no es que se habla solamente de cine de terror, sino que de repente el año pasado tuvimos una charla de guión en la cual se hablaba de películas, por ejemplo, como Sin Lugar para los Débiles, una película de los hermanos Coen, que a uno le puede servir justamente como inspiración para algún personaje de terror, el personaje que hace Javier Bardem, por ejemplo, ¿no? Y así con todo, ¿no? El cine de terror se nutre de diferentes géneros. Entonces, el festival está bueno para eso, para conocer lo que se está haciendo, ¿no? En cuanto al género, pero las charlas también, porque no están solamente abocadas al cine de terror, ¿no? Juan, te quería preguntar, porque bueno, en estos años, ya en esta cuarta edición, sí, han ido acumulando material, y yo te quiero preguntar, ¿en dónde se puede ver, en qué plataformas podemos encontrar un poco del material que ustedes han hecho? Merlo Sangriento tiene una web. Sí, tenemos un Instagram que es Merlo Sangriento, así como suena. Uh-huh. Y ahí está todo lo que han sido las cuatro ediciones, la cantidad de público que ha ido, el nivel de friquismo también que hay. Uh-huh. Porque también lo que tiene es que uno, para algo como el cine de terror, encima octubre es el mes de Halloween, entonces la gente de repente viene vestida. No sé, el año pasado tuvimos a un chico que vino de Mendoza vestido de Depredador, ¿no? De la película Depredador. Wow. También otro muchacho que estaba vestido de Freddy. Entonces, como que ahí en nuestro Instagram pueden encontrar todo ese material, la foto, entrevistas también que han habido con invitados que han venido acá. Así que bueno, es una linda oportunidad también para que vean lo que hemos hecho años anteriores. Y bueno, siempre decimos, invitamos a la gente que vayan, porque es con entrada libre y gratuita. Y son esos 3 días, después van a tener que esperar el año que viene. Y está bueno porque lo que tiene un festival de cine, que es lo que siempre hablamos con toda la gente, es que el que es realizador, realizadora, o inclusive también actor, actriz, Es la posibilidad de vincularse con gente que ya está en la industria. Entonces, de repente, si vieron algún trabajo que les gustó y dicen, ah, mirá, esta actriz me gustó, yo la llevo para mi próxima película. Bueno, el festival, los festivales en realidad son tan importantes que es para generar esos vínculos entre realizadores. Yo, de hecho, personalmente, gracias al festival, pude conocer un montón de gente que quizá por ahí no hubiese podido conocer en otro. Los festivales por eso son importantes. Contaba puntualmente si tienen una plataforma. Donde se proyectan los cortometrajes. No tenemos una plataforma donde están los cortometrajes subidos. Los pueden quizá por ahí encontrar en la web personal de los directores. No, eso no tenemos así donde se puedan ver los materiales. Sí, obviamente en el programa ahí verán los cortometrajes que se van a proyectar. Pero no tenemos ninguna web así donde se puedan ver. Quizá por ahí en algún futuro por ahí podamos implementarlo, ¿no? Proyectar alguno de los cortos. Sí, o por lo menos subirla a YouTube y poder compartir la URL con la gente como para difundir el material que también se ha grabado. No, por ahora, por el momento no. Sabemos de festivales que sí, por ahí han implementado esta modalidad, ¿no? Uh-huh. No sé, hay festivales de acá de Argentina que suben los cortometrajes a una plataforma. Ahora no sé si existe, pero octubre.tv era una. Festivales de México que también, ¿no? Que los hacen online también. Claro. Por ahora, bueno, no contamos con esos recursos, pero bueno, en un futuro esperamos poder hacerlo. Para que la gente que por ahí no vive acá y quiere saber del festival, bueno, pueda verlo ahí en vivo y en directo. Bueno, se está convirtiendo en un clásico en Merlo, ya el Merlo sangriento. ¿Y cómo es la respuesta de la gente, del pueblo? La verdad que ha ido mucho crecimiento, ¿no? El año pasado, de hecho, fue mucha gente al festival, ¿no? Desde el viernes hasta el domingo, que es algo que no nos había pasado tanto, por ejemplo, en la segunda edición, ¿no? Era como que el público iba aumentando conforme pasaba el día, ¿no? Claro. En cambio, en la anterior edición, hubo gente todos los días, entonces eso fue muy muy muy importante para nosotros. Y de hecho nos escriben, nosotros ahora estamos haciendo una convocatoria para puestos de venta, ¿no? Para aquellos que por ahí, el público en general que quiera por ahí mostrar su producto, que no tiene que estar necesariamente ligado al terror, puede ir y poner un puesto. Entonces nos han escrito mucho al Instagram también por eso. Y bueno, el público también muy expectante de la cuarta edición. Es como que hemos tenido bastante también repercusión en ese sentido. Creemos que estamos bastante establecidos por ser un festival bastante joven, porque uno dice la cuarta edición parece mucho, pero en realidad es poquísimo. Es poquísimo y realmente la respuesta del público ha sido muy muy satisfactoria. Aparte, no solo han venido acá de Merlo, sino también de localidades muy cercanas. Por ejemplo, no sé, Carpintería, también La Paz, por ahí cerca, que es increíble que el festival haya llegado hasta allá. Se han venido hasta acá, ¿no? Para ver los cortometrajes. Así que podemos decir que la respuesta del público fue satisfactoria y ha ido en crecimiento, y nos han invitado también a dar charlas en la Universidad Nacional. Así que bueno, nada, está bueno. Yo te quería preguntar un poco más de la intimidad de los sets de grabación, si me puedes dar algo. Sí, como sí, por ejemplo, ¿qué están usando? ¿Están grabando con celulares? Porque hay celulares que son de líneas pro, que son prácticamente como una cámara que puedes llevar al hombro, cómo puedes llegar a usar una handycam, en fin, ¿qué tecnologías han estado utilizando para poder grabar acá en la zona? Bueno, en el caso, por ejemplo, del cortometraje del taller, utilizamos una cámara digital, una Nikon D5100, que es una camarita que por ahí quedó vieja en el tiempo, pero que sigue conservando buena calidad. Hoy en día se filma mucho con las cámaras Sony, que ya filman en 4K y están dedicadas exclusivamente para el video, ¿no? Pero por otro lado, también yo lo que siempre trato de decir, por ejemplo, en los talleres que por ahí me toca me toca hacer, es que el celular también hoy en día puede grabar porque tiene una calidad casi que igual a la de la cámara. Pues cada uno, bueno, yo soy prefiero utilizar mil veces una cámara. Pero de repente si un día tengo que filmar con un iPhone, bueno, sí, de hecho hay una película que de terror que se filmó ahora con iPhone, que es 28 años después, la secuela de 28 días después, una película de zombies, se filmó en parte con iPhones. Entonces, hoy en día, a diferencia por ahí de otros tiempos, en ese sentido hay como una democratización de alguna manera, ¿no? Que se puede filmar con lo que venga. Hay diferentes como variables, tenemos de esto que te decía, una Sony que filma en 4K, hasta por ejemplo la cámara que yo tengo que filma en full HD y que es con la que yo, por ejemplo, filmamos el corto de los alumnos, Taller en Amigues, y el corto también que filmé hace poco, Desolación, que es un corto posapocalíptico. Así que hay como una gama interesante, ¿no? En el corto de que filmaron con tus alumnos, sí. ¿Tienen roles designados? ¿Hay un director que no sos vos? ¿Es uno de los alumnos? Exactamente, sí, sí. ¿El guionista también? Sí, sí, nosotros tratamos, yo lo que siempre trato ahí en el taller, obviamente, es preguntar también a ver a quién le puede llegar a interesar dirigir, porque bueno, es un rol que comprende muchas cosas, la dirección, hay que saber de fotografía, de sonido, hay que estar atento como en todo. En este caso se designó el rol de director a uno de los chicos que había escrito su propio guión, ¿no? Bien. Alguien que haga fotografía, una persona que se encargue de la dirección de arte y una persona que se encargue de sonido, y yo por ahí me encargaba más de lo que era la producción, de alguna manera. Si había que gestionar el espacio, el equipo de iluminación, por ejemplo. Bueno, lo que estuvo bueno de este taller es que nosotros convocamos a un muchacho, Miguel Santi Esteven, que tiene acá un rental de luces, que es Ambar Films, un rental de luces donde se pueden alquilar equipos de iluminación para cine, ¿no? Uh-huh. Son equipos. Y bueno, también creo que para teatro también pueden servir perfectamente. Y bueno, lo conocí, lo llevé al taller para que dé un poco, digamos, un taller intensivo de iluminación, así muy, muy, muy rápido. Creo que estuvo en Artear, trabajaba, ¿no? En sí, sí, sí, sí, trabajaba, trabajó en La Aventura del Hombre. Con la misma persona que intenté conseguir archivos, mirá. Sorpresa y media también, sí, o sea, sí. en un montón de programas, y está acá en Merlo. Entonces nos estuvo asesorando también en la iluminación. A partir de ahí los alumnos se remanijearon. Sí. Y bueno, y a partir de eso también el director del corto, Nico Torres, se hizo como una idea de lo que pretendía para la fotografía del corto. Uh-huh. Entonces está bueno eso también, que de repente tenemos a un profesional que está acá. Y aparte recopado, Miguel, la verdad, en ese sentido es una persona muy abierta. De hecho, para la iluminación nos hizo el reprecio, teniendo en cuenta que hoy un equipo de iluminación, realmente alquilar equipos de luz es carísimo. Lo mismo alquilar hoy en día equipos de cámara es dificultoso. Ya, un reel nada más. Sí, es sí, carísimo. Sí, sí, es muy caro. Entonces, está bueno que en ese sentido Miguel, bueno, se copó para poder hacer posible que podamos filmar el corto con los alumnos. Bueno, creo que me fui medio al charro. No pasa nada, Juan. Escúchame ahora, una pregunta. Vos, para el Merlo Sangriento, sí. ¿Vos tenés alguna película como director? ¿Presentás alguna? Sí, sí, presento un cortometraje que grabamos ahora en invierno, que se llama Desolación. Sí. Que bueno, hubo parte de alumnos que de este taller y de anteriores talleres que se sumaron ahí a la producción. Es un cortometraje que ocurre en un mundo posapocalíptico. Fue todo un desafío poder hacerlo, porque bueno, tuvimos que filmar en calles vacías, aprovechamos justo un día que acá en Merlo hubo neblina uno de los días. Ah, sí. Bueno, sí. Yo salí con la cámara y estuve filmando cerca de acá, de la radio. Aproveché porque bueno, la estética del corto es esa. Hermoso, si te toca un día así para filmar. Bueno, se dio en este corto que nos tocaron los días que realmente necesitábamos para la fotografía, para filmar el corto. Así que es como que salió todo bastante, bastante redondito en ese sentido. Y fue un equipo bastante, bastante grande. Tuvimos también que. Fue todo un desafío también por los efectos especiales. Utilizamos muchos efectos especiales. Máquina de humo. Y bueno, la verdad que es un corto que es realmente que está muy muy muy bueno, y gracias al trabajo de todo el equipo que la verdad hizo un laburo de la puta madre. Y ahora bueno, estamos en lo que es la postproducción. Estamos por un lado terminando de hacer algunos efectos digitales, y por otro lado Manu Tolosa está haciendo la música del corto. Manu, que es bueno. Acá de Merlo, sí. Un capo, está allá, bueno, le mando un saludo grande. Se está armando una música, la verdad, muy, muy, muy, muy hermosa. La verdad, muy. Ya tengo muchas ganas de mostrarlo. Pero bueno, vamos. También la edición, ¿te ocupas todo vos? La edición la hice yo, sí. Yo hice, bueno, lo que es dirección, guión, producción y la edición. Después en fotografía estuvo Luciano Ávalo, que es un excompañero mío de la facultad donde yo me recibí. Agustina Moreno y Ezequiel Agüero estuvieron en la dirección de arte. Ezequiel es parte de Merlo Sangriento, es el diseñador gráfico del festival. Y Daya Olguín estuvo en el maquillaje y en los FX, que es el maquillaje de efectos especiales, sí. Llama, ¿no? Ella también es parte de Merlo Sangriento. Mario Milazzo estuvo en sonido. Después Nico Torres, que es alumno del taller, también estuvo ahí haciendo asistente de dirección, junto a Belén Wilchem. Luciano Paladino también es alumno, que también va a presentar un corto en Merlo Sangriento. Estuvo filmando un corto ahí en la Universidad de La Punta. Y no me quiero olvidar de nadie más, pero bueno. ¿Y quiénes actúan en el corto? Ahí está, qué buena pregunta. Federico Sánchez y Lila Estampaquio son los protagonistas. Y después tenemos a Marcelo Gómez, Lua Estampaquio y Luciana Castaño. Marcelo Gómez está en Merlo Sangriento también. Marcelo Gómez está en Merlo. Después un también, saludo, Marcelito. Contamos, bueno, con los VFX también. Los efectos digitales, ahí sumé a una escuela que se dedica a la composición de efectos digitales, que se sumó al proyecto también con alumnos, así que son alumnos que estuvieron trabajando en algunas series, así que bueno, ¿verdad? Está como bastante, bastante interesante un proyecto. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, es mucha gente la que estuvo laburando en el corto, así que bueno, nada, muy muy muy muy ansioso. Y mucha gente que son también van a presentar cortometrajes ahí en Merlo Sangriento, que vienen haciendo muchas producciones a lo largo de los años. Y bueno, también le quiero mandar un saludo grande a los actores, a Fede, a Lila, que la verdad los protagonistas se zarparon. Lila tiene tan solo 6 años y la verdad que hizo un seis laburo. Años tiene 6 años, wow. Y la verdad que hizo un laburo pero excelente, excelente, excelente. Una se la bancó haciendo ahí de, bueno, la hija del personaje principal de Fede. Y fue todo un desafío también, porque yo hasta ese momento solo había laburado nada más con niños de 10 en adelante, nada más, de 10, 11 años, ¿no? Sí. Con una niña de 6, y la verdad que fue un desafío y estuvo a la altura, la verdad. Qué grande Lila. Bueno, Fede Sánchez, que es un actor también que con el cual quería veniendo laburar hace bastante, y pude laburar en este corto, se mandó un laburo también muy, muy, muy interesante. Así que bueno. Buenísimo. Se vienen, la verdad, que cortos muy, muy, muy buenos ahí de San Luis. Así que bueno. Bueno, esperamos. Falta un mes. Estaremos teniendo antes de que. Seguramente, sí. Yo no tengo drama. Sí, ahí volverás. Acá estaremos. Ya volverás. Acá estaremos. Bueno, Juancito, muchas gracias por tu visita. Nos encanta tenerte. Gracias a ustedes. Siempre es tan interesante hablando de cine. Ando ahora el bloque y tenemos un juego, como todos los viernes, a ver. De adivinar el personaje. Yo sé el personaje, Jorge no, Belus ahora sí. Ah. Recién, no los, recién estábamos confundidos. Pero bueno, yo vos tirás preguntas, yo respondo sí o no. Está con bien. Respecto al personaje. Tengo que tirar el qué nombre del personaje, qué por ahí qué podrías. Preguntas sobre el personaje para adivinar quién es, okay. No el nombre directamente. Ok. Es mujer. No está viva. Tenía más de 50 años cuando falleció. Sí. No es rubia. Está bien. A ver. Bueno, Belu dice que es rubia. No es, para mí no es rubia, pero bueno. Se la ve rubia. Se la ve rubia. A ver, sería esa la pregunta. Castaña en tal caso. A ver, mujer. Sí. Rubia. Castaña. ¿Qué más? Muerta. No. Muerta. Falleció cuando tenía más de 50 años. Sí. Y hacer preguntas para que vayan adivinando, ¿no? ¿Qué pregunta? A ver, ¿alta? No. ¿No? Vos podés hacer preguntas, no hace falta que no, que... un vestido blanco. O ropa blanca. No. ¿No? No, tampoco. Jorge, ¿tenés alguna? No, yo no quiero, no, lo dejamos a Juan, pará. No, pero tiren, así va saliendo. Si no, estaba en los labios de rojo. No adivina. ¿De rojo? ¿De rojo? ¿Era actriz? ¿Era actriz? Sí. Bien, sí. ¿Era actriz? Es, por ahí va. ¿Era actriz? Sí, sí. ¿Es de Argentina? No. ¿De Hollywood? No. ¿Europea? No. No, yo te maté con una cantidad de preguntas. Ni de Hollywood, ni europea. ¿Nos queda el continente africano por ahí? No. Uy, mira. ¿Ni de la Inglaterra? No. No. Es americana. ¿Es americana? Sí. Estadounidense. Está no, no, no, no, no, no, no. Es americana. Latinoamericana. Dijo si era de Hollywood. No. Latinoamericana. Sí. A ver. ¿Y murió? Sí. Murió. Ay. Bueno, los vamos a dejar ahí en ese suspenso. Creo que ya fueron varias preguntas. Sí. Y de a poco la gente como que va tirando. Relativamente. Unos años. No tenés que decir unos años. No voy a decir nada. Pero no sé. Basta, no digo más. Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Te esperamos próximamente. Por supuesto. Y vamos a ir a ver ese Merlo sangriento. Que bien. Un hermoso ciclo. Dale. Exactamente. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Dice que soy fiera, que camino a no manejo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, ¿qué de eso? No me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gol. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer la envidio y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una tesa viene para unir la familia, saludada por viejos. Horas 36 minutos y seguimos con más visitas en este aire fresco. Bienvenida Lali Traxia. Traxler. Bueno, Lali es del Parque Draco. Es la primera vez que vengo a esta radio, gracias por invitarnos. Venimos a contar que el parque recibió el sello Igualdad, que es de parte de Turismo Nación, que es un sello. Más cerca. Ahí está. Sí. Es un sello que tiene que ver con políticas de género y con prevención de la violencia de género, que estaba un poquito relegado por esto de que Milei sacó tantos ministerios, incluido el Ministerio de la Mujer. Sí. Pero gracias a la ley Micaela, que es una ley nacional que obliga, como el tema de género es transversal a todos los ministerios y a toda la sociedad, entonces están obligados todos los ministerios que han quedado a trabajar el tema de políticas de género. Sí. Esto, el año pasado entramos en averiguar, porque teníamos una situación, vino un matrimonio gay que generó mucha curiosidad, muchas preguntas, y ahí dijimos, tenemos que investigar esto porque, bueno, el parque está teniendo una trascendencia turística importante. Se cortó. No. Se cortó acá. Capaz que sí, el auricular, puede ser. Sí. Entonces, porque acá se cortó. No, pero te escuchamos. Bueno, listo. Y entonces lo que decidimos fue investigar y preguntando, llegamos hasta la gente de que primero nos asesoran y nos dicen, ¿por qué no participás del sello Igualdad? Lo planteamos en el grupo del parque y dijimos, bueno, entonces lo hicimos y esto nos trajo muchos conocimientos que no teníamos ni idea, que fue buenísimo, y armar un manual de 21 páginas de protocolos de cómo actuar en casos para prevenir las violencias de género, que es un tema amplio por donde lo mires, y transversal como equipo, y después de casi un año logramos que se activen estas políticas, se entreguen las placas, los sellos, y ahora nos van a dar la placa Lo bueno de esto es, sobre todo, que la cultura, aprender de la sociedad como somos, poder brindar un servicio cada vez de mayor calidad y de mayor... A la sociedad que tenemos de mayor compromiso dentro de lo que como parque recreativo hacemos, porque mucho más no podemos hacer siendo un parque recreativo simplemente, pero destinado sobre todo al autismo, ¿no? Eso, no es un parque recreativo común, tiene otras características, claro, también, ¿no es cierto? Sí, las características son que está adaptado lo que más hemos podido al tema del autismo. En cuanto, bueno, no faltan pictogramas, faltan cosas, pero es gratuito. Pertenece a la Asociación Sin Fines de Lucro Autismo San Luis. Así que todo se hace a pulmón, con donaciones de la comunidad. Y vamos de a poquito, pero siempre teniendo muy, muy firme el objetivo, que es mejorar el parque, mejorar el servicio, la atención y lo que estamos brindando. Que de hecho, bueno, tiene una convocatoria inmensa porque es un lugar que es muy lindo, es pacífico, justamente cumple con muchos requerimientos dentro del autismo que son importantísimos. Ellos son escapistas, entonces el parque está todo cercado, alambrado, también tiene 22 cámaras. Hay muchas cosas que sí ya se han construido, pero siempre hay que construir más. ¿Cuándo comenzó el Parque Draco? El parque comenzó el 22 de junio, no, el 5 de junio del 22, del año 2022, hace 3 años y medio. La verdad que es reciente, es un bebé todavía. Sí. Pero lo que pasa es que fue pensado para la comunidad, pero Merlo es una ciudad recontra turística y en ello nos encontramos con que venía mucho turismo. Entonces, claro, bueno, también empezamos a hacer capacitaciones de turismo. Muchísimo nos ayudó Santiago Trobo de la Secretaría de Turismo, que nos dio, viste, tips, y además incluyó al parque dentro del circuito turístico en San Luis, le dio visibilidad. Claro. Nuestra idea para nada es lucrar, porque de hecho es gratuito, pero sí la visibilidad del autismo es un tema importante para que la gente tome conciencia y es parte de la cultura también, tomar conciencia. Bueno, ¿vos sentís que hay un poco, mucha más conciencia ahora con respecto al autismo que hace unos añitos atrás? Sí. No mucho. Sí. Sí, aunque de repente poquito, podamos tener retrocesos. Sí. Como esos, como el presidente, por ejemplo. Sí. Pero bueno, son casos excepcionales. Sí, pero la conciencia de la gente y sigue estando como más, sí, lo más que presente. Noto que debería haber más capacitación en los maestros, por ejemplo. Bien. Porque ellos de verdad también lo piden. Sí. Con quienes hablo piden más capacitaciones, tips para aulas, capacitación para el diálogo con los padres de niños con neurodivergencias, las, sí, que sean. Eso estaría faltando, pero bueno, vamos siempre avanzando. Yo veo que hay un avance constante, lento, sobre todo con estas situaciones a nivel nacional, ¿viste? Pero que ahora, fíjate, desde Nación envían este sello Igualdad para políticas de género, no nos lo esperábamos y nos sorprendió. Más allá de que lo entregaran, estamos contentos por todo lo que pudimos desarrollar al aprender, o sea, hacer el manual, todo lo que aprendimos. Eso es muy importante y muy útil. Y eso nos permitió, por ejemplo, generar un baño inclusivo para, si, por si se necesita, que, sí, que está bien, están los baños de discapacidad, los baños de mujeres, de hombres, pero bueno, también esto es algo más que hace sentir cómodo a quien sea que venga. Y además es un refugio también para, por si se asusta, si algo pasa, es un lugar de refugio. Formas de prevenir, hay teléfonos de prevención, hay un QR en donde si vos te lo descargas, ahí tenés información sobre distintas políticas, incluida la política de género, la fundación del parque, etcétera, ¿no? Nos dieron herramientas para hacer todo esto, así que es buenísimo haber participado de esto, porque realmente encontramos mucha información para todas las áreas de nuestras vidas, además del parque, ¿no? Sí. Ahora, el parque va a seguir compitiendo y participando de otras, digamos, políticas y cosas educativas o concursos, porque la idea que tenemos es ahora poder solventarlo económicamente, porque está siendo muy difícil, porque hay una recesión terrible. Está siendo muy difícil sostener el parque. El parque ahora lo tenemos que pintar íntegro, ¿no? Porque la mayoría de los juegos son de madera, entonces esto lo que nos da es un gasto enorme de materiales. Y hay muchos voluntarios, eso, por suerte. Porque también es un es un gasto de mano de obra, ¿no es cierto?, para lograr eso. Hay un lindo espíritu en el parque, y la gente que se acerca quiere siempre hacer algo. Hay mucha gente que dice, quiero ayudar, ¿cómo puedo hacer? Bueno, juntamos pallets, traigan pallets, porque hay que construir bancos y sillas y mesas, por ejemplo. El que quiera donar siempre va a tener oportunidad de que recibamos. Ahora, por ejemplo, está el grupo Scout, sí, que se instaló su sede en el parque, y ellos están colaborando un montón con el mantenimiento del parque. Esto es súper reciente, este sábado próximo va a ser un mes que están. ¿Es un grupo nuevo de Scout? Es un grupo que está hace mucho, se llama Tierra de Comechingones. Bien. Ajá. Es grande el grupo, sí, tiene muchos líderes y muchos niños. Están los sábados desde las 14 a las 18. Bien. Sí, es muy lindo lo que hacen, la verdad. Mi hijo Draco va y le encanta. Y sí, bueno, eso es toda una cosa, porque no todo le encanta, ¿no? Claro. Él es autista, entonces es complicado que enganche, pero enganchó perfecto. Y son muy cálidos los dirigentes. Me encanta que haya un grupo scouts ahí, porque es un lugar para niños, ¿entendés? Y actividades infantiles, así que va genial. Bien. No sabía que había un grupo scout. ¿Vos? Sí, hay varios, sí, acá en Merlo. Lo lindo de reivindicar esto, porque conozco el Parque Draco, y saber de que todas estas personas están trabajando ahí, la verdad que es muy fortalecedor para el ser, sí, en todos los aspectos, ¿no? Sí. Y suma muchísimo. La verdad que cuando creamos el parque, nunca nos imaginamos esta trascendencia, jamás. No teníamos ni idea de que iba a ser aceptado al nivel que fue aceptado, y es del boca en boca, anda al parque, ¿sí? Y el apoyo de la gente, de las familias, que capaz no tienen un mango, pero hay otro apoyo, que es este apoyo del cariño, del que te comentan, de que te recomiendan. La verdad, nos sugieren un montón de cosas. Todo lo que nos sugieren, ahí al poco tiempo lo implementamos, porque son sugerencias de la comunidad. La verdad que bien. Lo único, no tan bien, el pasaje es casi que ya no se puede ni ingresar. Más allá del parque hay 30 familias viviendo ahí, ¿no? Y no tenía luces, y compramos luces LED de solares, ¿viste? Y las pusimos, claro, porque si no era una boca de lobo. Pero la verdad que el camino para ingresar al parque, tenés dos. Uno es de Fermín Romero. Sí. Tenés un primer ingreso que es la ex ruta 1, que eso le corresponde a Vialidad. A Merlo le corresponde un pasaje de 250 metros, que es desde la ex ruta hasta el parque. Hasta el parque. Y ahí después bajás, tenés el arroyo, ¿viste? Bueno, hace 3 años era una lomita. Ahora es prácticamente tirarte al vacío. Bajás así, bueno. Estamos abriendo otra entrada, porque nos vimos en la necesidad de abrir por otro lado. Claro, facilitar el acceso. Claro, de ese lado, como estamos en el límite de Piedra Blanca, entre ambas provincias, claro, el otro lado que podemos abrir, el ingreso es por el lado de Córdoba. Por suerte el intendente de Córdoba entendió que teníamos que abrir, la gente se tenía que volar hasta el parque, y nos está ayudando con máquinas, con también carteles, se enganchó muchísimo con la propuesta del parque, y ahora con el sello más todavía, porque quieras o no, es un gran logro tener este sello que venía preocupando a la sociedad, que no hubiera nada de justicia social, ¿no? Claro, claro, sí, sí, totalmente. Bueno, sí. Un avance. Sí, yo creo que sí. Bueno, algo está pasando. Sí, sí, sí. Las elecciones han... Sí, algo generaron, ¿no es, sí, cierto? Bueno, bien. Sí. Esperemos seguir viendo cosas positivas. Sí, en esto. Hay que escuchar a la sociedad, porque en definitiva la sociedad a la, sí, que vos servís como funcionario. Exactamente. O bueno, si no, ¿qué haces? Y ahí estaba fallando el tema de comunicación. Sí, la había sordera. Sí, demasiada. Sí. Bueno, Lali, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, ya gracias. Te visitaremos en el parque en cualquier momento. Sí, son siempre bienvenidos. Tenemos un notero que capaz que te lo mandamos cuando esté más lindo para que disfrute y haga notas en el parque. Dale, los mantengo informados de las actividades que hagamos. Perfecto. Vamos a hacer una fiesta próximamente, una electrónica. Bien. Eso es todo para recaudar fondos. Porque... Bueno, ya tenés mi contacto, lo mismo nos quedamos con el tuyo. Así que... Mil gracias. Estamos hablando y... Y muchos éxitos. Éxitos a vos también. Muchísimas gracias. Ahí veíamos entonces en la camarita a los que nos están siguiendo por el Facebook, el folletito del Parque Draco. Les dejo. Gracias. Gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, seguimos. Sí. Ya me voy, gracias. Sí, se tiene que ir, así que la despedimos. Sí, gracias. Nosotros vamos a una pausita musical, ¿te parece, Alejandro? Cortito. Dale, 10 de la mañana, 49 minutos. Seguimos, porque tenemos la agenda hoy, fin de semana, hoy es viernes, como veníamos diciendo, el cuerpo lo sabe, y el arte también. Pasan un montón de cosas en la Villa de Merlo, por ejemplo... Dime. Arrancamos con la agenda general de hoy, viernes 12 de septiembre. Sí. En la Casa del Poeta, vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo que lo que hay? Juan Falú, hermano. Que Juan nos mandó Falú. Un saludo los otros días, ¿no? Exactamente. Este guitarrista y compositor ícono del folclore argentino nos estará visitando en la Casa del Poeta. Así que, y es hoy, ¿sí? 21 horas. La entrada anticipada, 18.000 pesos, y en puerta, 20.000 pesos. También para esto, después, hoy viernes, en la pulpería, lo de Urquiza. ¿Qué es lo que hay? Dime, cuéntame, que la ansiedad me supera. Para esto, no, sosegate. Necesito un cable y te voy a pasar un audio para esto. Bueno, dale. De una invitación. Bueno, escuchamos el audio, ¿qué es lo que dice? Buenos días. Hola. Por acá, Caterina, la Cate. La Cate de acá. Bueno, gracias por la invitación constante al programa. Ya voy a lograr estar ahí. Por ahora, gracias por la oportunidad de poder mandar un audio. Y bueno, les cuento entonces que este fin de semana va a estar movidito. Andamos con un proyecto nuevo con dos músicos maravillosos a los cuales admiro mucho, que son Juan Manuel Eulogio, el chino, y el Jao Canolic. El proyecto de momento se llama Caterina Canta. Y bueno, teníamos ganas de hacer temazos, así sin filtro, lo que nos gusta, lo que más nos gusta, y queríamos hacer un repertorio entre Brasil y rock internacional de los años 80 y 90. Así que bueno, lo hicimos y estamos tocando a pleno. El viernes y sábado vamos a estar tocando, el viernes en La Pulpe y el sábado en Elemental, en Avenida Norte, frente al Arco de Barranca Colorada. Así que les recontra mil esperamos. Y además aprovecho para invitarles. El sábado de mediodía hay peña en la Biblio Popular Antonio Esteban Agüero, de la que formo parte. No toco ese día, pero van a tocar tremendísimos monstruos. Y el domingo tocamos en otra peña, en el Viejo Mercado, con el trío del Mate. Así que ahí también estarán escuchándome. Bueno, gracias, abrazo gigante, me repasé del minuto, chao. Bueno, gracias por el mensaje. Yo le había pedido, ¿cuánto tiempo? No sé, un minuto, le dije. Pero lo tiré por tirar, claro, Cate. Así una que, referencia. Bueno, recordamos, en Pulpería Lo de Urquiza, esta noche, 21 a 30 horas, Caterina canta bossa nova, jazz y otras magias. Bien. Junto a Jabo Canolic y Juan Manuel Eulogio, entrada al sombrero. Pasamos a carpintería ahora. En Caluma, sí. Carpintería, a las 22:30 horas, viernes de zapada, música en vivo, entrada libre y gratuita. Volvemos para Merlo. Sí, venga, te voy a pasear un poco por todos lados hoy. Venga. En el Teatro Las Blancas, Peña Folclórica, Gato Cuyano. Reservas al 358-4830-951. Me lo repite nuevo porque sí. 358-4830-951. A las 22:30 horas. En el Teatro Las Blancas. En el Teatro Las Blancas. Ahí en Avenida Sol. Exactamente. Bueno, muy bien. Ahora, sí. Terminamos el viernes. Hoy eso el viernes. Fue lo del viernes. Vamos al sábado. ¿Qué hay para mañana sábado? Para mañana sábado. Bien. En la Casa del Poeta, sí. De 14 a 20 horas, va a estar la Feria UFO. Participan ilustradores y artistas visuales de la región con obras en formatos pequeños. Entrada gratuita. Perfecto. Toda la tardecita en la Casa del Poeta. Después, Merlo, Multiespacio, Ruta 1, kilómetro 3.5, a las 21:30 horas, Gran Peña, Día del Maestro. Artistas, El Salta y Astillas del Mismo Palo. Tati Amaya, cierre en vivo, Matute Mami. Bien ahí. Bien, entradas al 2664-858022. ¿Te lo repito? Sí, pero para refrescar un poco la memoria, ¿a dónde me dijiste que va a ser la...? Ruta 1, kilómetro 3.5, Merlo, Multiespacio. Ah, bien. Muy bien. A las 21:30 horas. Perfecto. Seguimos con Elemental a las 21:30 horas, donde el sábado también Caterina está a pleno, que va a estar también cantando bossa nova, jazz y otras magias. También Caterina el sábado en Elemental. Después el viejo Varieté, 22:30 horas, espectáculos de revista, Lisandro Mayorel y gran elenco. Reservas al 11-38-33-0195. Seguimos. ¿Viste que hice las tareas? Hoy tenemos de todo encima. Y vengo a las chapitas. Un mate, ¿eh? Un vasito de agua, un mate. No. Para. Si te doy una tortita, esta mañana te atore. Dale, ¿qué más? Bueno, en el Teatro Las Blancas, a las 22:30 horas, espectáculo Divas y Fantásticas. Bien. Reservas al 358-4830-951. El sábado también al mediodía, esto es al mediodía a las 13 horas, la Peña de la Biblio, que estaba comentando también un poquito Kate recién. Bien. Tacuy, Juan Sumaeta, Neto Licrosi, Lu González y además Gianni Luis, Silvina Zavala y Fede Flores. Entradas por rango entre 5.000 y 10.000 pesos. En Poeta Conti, 225, mañana a las 13 horas. Todos estos artistas, nuestros queridos, muchos querides de artistas van a estar ahí. ¿Poeta Conti cuánto? Poeta Conti, 225. Ah, acá a la vuelta. Cerquita, sí, bien. Cerca de la radio. Perfecto. En la biblioteca. En la biblioteca Antonio Esteban Aguas. Exactamente. Perfecto. Bueno, en Cervecería Dos Venados a las 23 horas. Yo festejo 2 años, cripta junto a Catarsis. Dibuja en vivo el gordo ilustrador, nuestro queridísimo gordo ilustrador. Entrada más consumición, 5.000 pesos. Ah, bien. Bien. 5.000 pesos. Sí, ya la estamos pensando, ¿no? Esa creo que es la que más me cabió. Me capturó, quise. Me cupó. Y bueno, la complicado cada vez más. Es la que me cabió. Sí, bueno, eso. Domingo, sí. Plaza Manuel Salazar, Carpintería, de 15 a 18 horas, es el 13º encuentro Intercambio de Semillas y Saberes. Sí. Charlas, ferias de artesanos en Carpintería. Sí, esto buenísimo. Comienza a las 15 horas. Perfecto. Así que si tenés una semillita o te falta alguna y podés llevar otras, haces el intercambio, que siempre viene bien, Jorge. No te va a venir mal que vayas y te busques un poco de, no sé, unas semillitas de calabaza, aunque sea. Y yo me traje los otros días una de Guayacán, pero bueno, es imposible que crezca. Sí, ¿no? No crece. Bastante difícil, no sí. Crece. Bueno, seguimos con el domingo. Sí, dale. Casa del Poeta, 18 horas, cine debate. Proyección, la historia de del Spitfire, sí, Grill de Lee Stahl, Stoff. Ah, el nombre es difícil, che, pero más o menos me tof. Ahí está. Slatov, nada que ver. Slatov. Bueno, organiza Asociación Civil La Ventana, entrada gratuita. Bien, y a las 15 tenemos acá en el Centro de Recicladores de la Villa de Merlo. Exactamente. El taller de hongos. De hongos, exactamente. Exactamente. También, que es algo libre y gratuito, y bueno, pueden colaborar con... Y participar de la minga, que también ocurre todos los domingos. En el reciclado. Uh-huh. Este domingo y el próximo, el 21 de septiembre también. Exacto, son los días del taller de hongos. Exacto, son dos días. Bueno, sí, finalizamos que el Club Crider, no sé si sabías, que mañana, el domingo, sí, de 14 a 20 horas, festeja el Día del Niño. Entrada libre y gratuita, chocolatadas, sorpresas, fútbol, juegos, payasos, castillo inflable y mucho más. Y ¿viste? Esa no la tenían. Sí. ¿Tenés alguna otra más? Sí, nos estamos olvidando de las entradas que regalamos los otros días. Bueno, pero estás mezclando los tantos, Jorge, porque eso pertenece a la agenda mía que va a comenzar en breve. Ah, y estamos esperando los invitados. Está bien, me anticipé. Así que, sí, te anticipaste. No pasa nada. Te perdono porque esta mañana trajiste las tortitas esas y con eso tenés perdonado una semana. Una semanita, sí, bueno. Sí, sí, sí. ¿Te parece que no... muy ricas. ¿Te parece que nos vamos ahora sí a la... Ahora sí. Pausa y música tenemos. Exactamente. Muy bien. Entonces, las 11 en punto de la mañana, esto es Aire Fresco, nos vamos a la tanda comercial y enseguidita, no más, volvemos en vivo. Identidad comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. ¡Regala vida! Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @HafenCervezaArtesanal. Hafen, hecha con pasión. Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conilara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour Excursiones. Facebook Torres Tour. Terminal Nueva Merlo Local 18 y 19, provincia de San Luis. La Cooperativa Telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Que me pongo, que cadena, Cartier Rolex, Mercedes BM. Yo speak to money. Lo vio matarse por tendencia y no tiene sentido. Mostraron la ubicación y se murieron por un vivo. Otros lo traicionaron, fue un amigo de un amigo. Solo somos yo y mi otro, yo no hay nadie más conmigo. Hoy salvó la noche como Batman, ciudad gótica. 80,000 personas saltan, mueven placa tectónica. Los míos van drogados en una fiesta de electrónica. Configurando el chip mental y no sé de robótica. ¿Cuánto tiempo tuve que esperar para mi momento? Haciéndolos callados que nos vean los movimientos. Si hablo con fundamento, fumando en Florencia, eso es renacimiento. Solo soy un mago, baby, call me Houdini. Si es adicta y pisa, por eso vive en bikini. Estoy por dar un gran slam, Gabriela Sabatini. Seguro muere en guerra y me reviven como Krillin. We got the tools, la herramienta Black and Decker. Doble dosis, veo rojo, rejo, chili pepper. MIT, we going fast, el nitrógeno es el letter. Money maker, los millones pa' la tumba, el Undertaker. Locales en París, son los moon en Chantilly. Todas las prendas son Supreme, Casa Blanca, Galerie. Que me pongo, de cadena, Cartier Rolex, Mercedes BM. De locales en París, son los moon en Chantilly. Todas las prendas son Supreme, Casa Blanca, Galerie. Que me pongo, de cadena, Cartier Rolex, Mercedes BM. Yo quería ser leyenda, no lo hice pa' ser millo. A mi mamá le hice un castillo, ladrillo por ladrillo. Piensan que decirme mainstream es clavarme el cuchillo. Hice un top 12 global y fue un trap sin estribillo. Estoy montando un X-Men, el estudio es un chalet. El BM en el ballet, diamantes bailan ballet. Desde Philly son Loré, tren en Ufa de Monet. Cash no para de llover, traigan el arca de Noé. Solo me junto con deidades Anunnaki. Rompo matriz problemática, animales Martin Garrix. Lo saqué del parque, home run, Babe Ruth de los Yankees. Acento británico, están dándole la Tom Martin. Why you so dramatic, this is real life, no es un casting. Viven de mentiras, son fantasmas como Cali. Esto de basic, yo un clásico, esto es puro, esto es organic. Tanto trip que es un oasis, bajo de mi pieza Atlantis. De locales en París, son los moon en Chantilly. Todas las prendas son Supreme, Casa Blanca, Galerie. Que me pongo, de ti, de cadena, de ti, Cartier Rolex, Mercedes BM. Locales en París, son los moon en Chantilly. Todas las prendas son Supreme, Casa Blanca, Galerie. Que me pongo, de ti, de cadena, de ti, Cartier Rolex, de ti, Mercedes BM. We'll be right back. Señoras y señores, señoritos, ¿cómo te sientes identificado en esta mañana? La seguimos transitando porque pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana. La temperatura que sigue ascendiendo aquí en la Villa de Merlo, 18 grados, se espera una máxima de 26, así que va a ser un calorcito bastante interesante en este viernes porque el cuerpo lo sabe. Y de acá de lejos la veo la turca y le damos la bienvenida. Hola, Reina. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vine invitada por Amigos de Merlo. Sí, voy a hacer la agenda amiga, hoy me toca a mí. ¿Cómo están? Tenemos invitades. Estoy muy feliz en este día. Bueno, porque en Amigos de Merlo hay varias actividades este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Este viernes tocan Séquito de Delirantes. ¿Los conocés? ¿Escuchaste alguna vez, Jorgito, a Séquito de Delirantes? Sí, sí, sí. Un poquito. Son una banda de jóvenes, casi niños, adolescentes, te diría. La mayoría de ellos son adolescentes todavía aún. Y los niños hacen rock, son unos delirados hermosos. Suena divina la banda. Pueden ir esta noche al teatro a las 21:30 horas. Que está Séquito de Delirantes. Y visuales está Alma Delgado. Entrada por rango de 40.000, entre 4.000, 40.000. Escúchame, como si fuese Agarrate Catalina. Ay, que de paso cañazo la nombramos. Tienen que venir a ver Agarrate Catalina. Saquen ya sus entradas. Mientras tanto, hoy en Séquitos Delirantes, 4.000 pesos la entrada, de 4 a 8.000 pesos. Entrada por rango. Y para el sábado, esto es una ternurita que nos toca hoy. Tenemos a Mili. Hola, Mili. Pero muy buen día. Qué lindo conocerte, turca. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, me encanta porque Mili vino con regalito. Ay, bueno. Si mi mamá me enseñó que no se cae a lugares sin algo en la mano, sin algo para compartir. Así que yo voy a tener que honrar eso siempre. Nico Domínguez, que también está aquí, no trajo nada. No, no, regaló su presencia, turca. Mirá qué bonito. Ay, mirá, no te creas tanto. Yo te conozco, no te creas tanto tampoco, Nicolás. Bueno, volvemos con Mili porque trajo un libro. Ahí lo están viendo los que nos siguen. Ernesto sí existe. Sí, viene con nosotros, Ernesto sí existe. ¿Es un librito de cuentos? Es un libro de cuentos, tiene un cuento y a la vez es un recurso para trabajar y visibilizar el bullying y el acoso escolar. Tiene una guía de interpretación, tiene recursos para trabajar en aula, tiene recursos para los adultos, les adultes, para poder abordar la temática. Así que es un recurso muy completo para las familias, para las escuelas, para los espacios comunitarios, porque bueno, el bullying es una realidad tremenda que nos tiene totalmente atravesados y está muy bueno abordarlo desde las infancias, en familia y con recursos que son creativos y que son muy amables. Así que por eso Ernesto sí existe. Qué bien. El librito lo vamos a estar sorteando en la semana para todos los oyentes de la radio Identia Comunitaria. Bien, también te enteraste que ayer fue Jorge, el caso en Mendoza de esta nena de 14 años, víctima también de bullying, y las consecuencias, ¿no es cierto?, que trae algo así. Entonces, me parece muy interesante en estos tiempos que refresquemos constantemente lo que está sucediendo. Sí, vos sabés que, Turga, yo creo que hacer esto es una manera de poner amor y poner foco en algo que realmente nos atraviesa. No estoy segura que podamos decir esto se viene para atrás y se retrocede, pero sí sabemos que vamos a llegar y que no va, vamos a ayudar a que no crezca. Así es que hay que meterle un poquito todos los días con este mensaje de paz, la cultura de paz, el mensaje de respeto, la diversidad. Yo creo que hay que trabajar incansablemente, aún con estos casos atroces y muy crueles, porque sufren todos, todos y todas sufren. Pero hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos. No, para nada. Bueno, Mili, y vos el mañana en Amiga de Merlo vas a estar contando cuentos. Sí. Mili cuenta cuentos. Soy Mili Cuentera y mañana voy a hacer mi primer función en Merlo. Estoy estrenando en el Teatro Amigues de Merlo. Muchísimas gracias por el espacio. Y vamos a hacer una función que se llama El Cofre de los Cuentos Preciosos. Ahí vamos a meterle cuentos, poemas, rondas, rimas, adivinanzas, destrabalenguas. Es un espectáculo para las infancias, para las familias, para que volvamos a esa rueda ancestral alrededor del fuego. Un poco es emular eso que traemos todos. A todos nos resuena el momento de ponernos a escuchar un cuento. Estamos todos listos, listas, listes para escuchar un cuento, porque lo tenemos en el código, en nuestro ADN. Eso viene de siempre, junto a la sociedad. La humanidad se generó así también, ¿no es cierto? Nos hemos constituido gregariamente alrededor del fuego, contando y escuchando historias. Eso somos. Así es que un poco este concierto de cuentos emula ese momento y bueno, vamos a jugar con las palabras y va a ser una tarde muy linda mañana a las 18 horas en Amigues de Merlo. Hermoso. Y las edades, a partir de 4 años creo, ¿no es cierto? Sí, más o menos a partir de 3-4 años. Yo no trabajo mucho con primera infancia, entonces siempre ponemos a partir de 3-4 años. Pero lo que tenemos es, también tenemos juegos, cuentos en los que jugamos con un set o un kit sonoro, que son instrumentos que son animalitos, y siempre los chicos ayudan a los cuentos y las familias se prenden, se suman. Los torneos de adivinanza son divinos. Y los papás y las mamás, los mapadres que llegan y acompañan, todo el mundo se engancha. Entonces, los re disfruta todo el mundo. Los peques se enganchan aún cuando sean chiquititos. Y aparte, para mí la idea de escuchar y contar cuentos es dinámica. Entonces los peques se enganchan, contestan, van, vienen, se paran, se acuestan, se tiran. Creo que también la propuesta es esa, ¿no? Escuchar en la forma que los chicos tienen de escuchar. Y también ellos te proponen cosas porque se enganchan con el cuento, te preguntan, están como muy atentos, insisto, con el dinamismo. No estamos en una cuarta pared. La ronda de cuentos tiene eso, ¿no? Esa interacción entre todos. Sí, sí, sí. Hermoso. Sí. El desarrollo de la imaginación en ese momento, que es tan fundamental a la hora del cuento, ¿no? Es maravilloso, y aparte desde la oralidad, ¿no? Claro. Yo trabajo, si bien hoy traje un libro que está escrito por mí e ilustrado por Virginia Borín, que es de Rosario, y que ahora vive en Estados Unidos, pero yo trabajo con la oralidad, con esta idea de instalar imágenes en las cabecitas, que para mí eso es magia. Que yo empiece a contarte una historia y que vos la empieces a ver en la cabeza, yo creo que esa es la definición que yo tengo de magia. Es mágico, no tengo otra forma de explicarlo. Claro. Es nuestra condición humana y algo en nuestro cerebrito que hace que yo hable y que a ustedes se les creen imágenes en la cabeza. Es maravilloso. Y eso ayuda a estimular la imaginación, entre otras cosas, muchísimo, ¿cierto? Y también es una gran batalla que estamos dando contra las pantallas, ¿no? Exactamente. Es la batalla contra las pantallas. Qué difícil, ¿no? Enorme, porque, bueno, las pantallas te dan todo totalmente digerido y en una inmediatez que no permite esa construcción en el cerebro. Ese ejercicio para nuestros peques neuronal que implica construir una imagen a partir del estímulo externo. La pantalla trae todo digerido, entonces creo que es fundamental generar estos espacios. Por eso estoy tan agradecida de que me den el lugar, el tiempo y la compañía en Amigues de Merlo, porque creo que son espacios muy necesarios para nuestras infancias y para nuestras familias, estar juntos en eso. Porque también la pantalla es sencilla para dejar, ¿no?, en el espacio familiar, y ahí también se generan algunos vacíos. Entonces la propuesta es en familia. Todo muy bonito lo digital, pero yo creo que necesitamos volver a lo analógico, agarrar esto, a sentirlo, a sentir esa sensación de cambiar hoja por hoja. Creo que sí. Yo no combato nada, creo que son necesarias y me parecen muy útiles, pero yo creo que lo analógico, el tacto, el aroma, lo que sucede con un libro, lo que sucede cuando escuchamos un cuento, eso necesariamente tenemos que mantenerlo. Y a veces nos cuesta mucho más porque, insisto, la inmediatez, la facilidad, la popularidad de las pantallas combate mucho. Pero creo que, otra vez, son batallas que hay que dar porque son necesarias. Tengo amigas y amigos que tienen niñes y siempre dicen, ¿no es cierto?, lo difícil, porque el niño no está ni 5 minutos sin pedir el celular, sin pedir la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, mis amigos dicen, bueno, vos imagínate que para nosotros es difícil y es adictivo, porque estamos todo el tiempo con cualquier pretexto, que buscamos algo, que vemos algo, más la comunicación que surge a través del teléfono, pero te lleva a estar todo el día con el teléfono en la mano. Sí. Entonces, un niño que ve eso, también quiere y también queda en ese marco de adicción hacia la pantalla. Creo que tenemos una responsabilidad enorme como adultos de poder marcar muy, pero de manera muy clara y amorosa, esos tiempos, esos límites, esas formas. Porque creo que no se trata de prohibir, sino que se trata de marcar y acompañar esas formas para abordar este recurso que tenemos. Sí, y si bien le dedicamos tiempo, pero es muy sano dedicarle tiempo a otras cosas, como escuchar un cuento, como salir al patio, subirse a un árbol, tantas cosas que realmente nos hacen bien y que, como decías con los cuentos, son cosas que nosotros venimos de siempre, que traemos de siempre. Sí, salvo quienes se criaron en ciudades que no se subieron a un árbol nunca, pero aquí en este lugar tan hermoso y tan natural tenemos esa opción y ese privilegio de disfrutar de la naturaleza también. Turca, ¿vos sos nacida y criada acá? Yo sí, soy la turca del valle, mi amor. Ay, mi amor, qué hermosura. Sí, claro, creo que sos una de las primeras personas que conozco. Conozco poquitas personas todavía en Merlo, pero casi todas, la mayoría somos llegados, que venimos llegando. Sí. Entonces, conocer a alguien nacida y criada y formateada acá. Gracias a la vida, sí, tuve la bendición de haberme criado arriba de los árboles. Qué hermoso, yo también, ¿eh? El Merlo del pasado fue muy bonito. Qué hermoso, qué hermoso. Debo agradecerle a la vida que mi infancia fue muy bonita. Fue un cuento prácticamente, porque el Merlo de antes era lleno de verde, sobrado de verde, por donde fueras. Creo que también eso nos da una infancia en conexión con la naturaleza, nos tiene como en otro, en otra, en otra sintonía. Sí, totalmente. Sí. Bueno, hablando de sintonías, también tenemos en el estudio a Nicolás Domínguez. Bienvenido, Nicolás. Gracias, bienvenidos a ustedes también. Muy buenos días, gracias, Turca, por invitarme. La verdad es un placer estar acá. Ay, qué bueno, es la primera vez que venís. Es la primera vez que vengo a la radio. Me trae recuerdos y nostalgia de alguna vez compartir micrófono con la Turca, en otro personaje, la Turca. No, con Evariste. Evariste en, no voy a mencionar en otra radio. En otra radio, otra radio, otra vida, otros programas. Otro cantar, pero bueno, muy divertidos también, y me trae ese recuerdo de cómo nos divertíamos cuando teníamos la radio. Así que ¿con qué proyecto estás, Nicolás, hoy? Bueno, estamos con el proyecto que se presenta mañana, ¿no? No, el domingo. En el Amigos de Merlo. Es un ciclo que se llama Insistir. Ya viene presentándose distintos meses. y es un grupo de improvisadores autoconvocados. ¡Uy! ¿Cómo suena eso? Un delirio, me imagino. Suena revolucionario desde ya, ¿viste? Pero bueno, somos los que somos, soy parte, hay una grupalidad ahí sosteniendo ese ciclo y para mí es súper lindo que haya un espacio donde podamos entrenar, ensayar, hacer impro. Así que hay un grupito de manijas que se ensaya hasta muy tarde a veces de la noche, pero bueno, para que el domingo podamos presentar estas funciones. Son formatos intermedios de impro, vamos cambiando los formatos cada mes. El domingo nos toca Bar 1990, ese es el nombre. Y siguiendo esta línea, ¿no?, de los ritos, de la ancestralidad, pasa algo re lindo que es en vivo también. El grupo improvisa en base a la información que le da el público a través de papelitos escritos en la previa de la función. Entonces todo ese color y todo hacia dónde va la impro está bueno porque se lo da el público y hace una conexión importante, divertida, viene siendo un poco bizarra, ¿viste? Como que, bueno, estamos los domingos a la noche, sé que al público le gusta, entonces como que nos vamos a unos lugares divertidos de afrontar, digamos. Bien, esto a diferencia de los cuentos de Mili, no es para menores de edad. Esto no es para menores de edad. Porque por lo que tengo entendido se van un poquito de tono. A ver, viste, eso es depende de la perspectiva. Sí, sí, sí. Siempre hay perspectivas que son bastante distantes unas de otras. Claro, yo no es que le estoy echando la culpa al público, sino digo que se construye con el público. Algo pasa de eso. Sí, el público también lleva ese tipo de anécdotas, lleva ese tipo de historias. Y bueno, las representaciones sí se van a un lugar quizás de un tono jocoso, ¿no? Que nos hace divertir cuando hablamos de temas que no se hablan tanto, pero representados a través de la impro, con una historia, con una teatralidad. Está divertida la propuesta. Nico, te hago una pregunta. Dime. ¿Por qué 1990? Anécdotas de bar. Bien, bien. Es una buena pregunta. Porque la mayoría ya está pasado de edad. La mayoría está pasada. Quisimos situarnos. Sí. En el 90, como que sea un punto de partida. Bien. Pero en realidad es un grupo que se reencuentra en un bar y que se egresó del colegio en los 90, ¿no? Bien. Como que por ahí va la cuestión. Uh-huh. Entonces la música y la ambientación va a estar en un tono de los 90. Uy. Rolinga, heavy metal, cumbia. Uf. Vamos con las tribus que nacieron en los 90, digamos, ¿no? Pero es como para darle un color a la puesta en escena y un disparador. Uh-huh. Después se improvisa en vivo. Y eso en base a la información que te da el público. A la información que da el público. La idea es que el público nos comparta anécdotas o historias que podría contar en un contexto de bar, ¿no? Cuando se junta con unos amigos, che, ¿te acordás esa historia? Que... Y ahí nace esa magia que los personajes van a estar interpretando, leyendo esos papeles ahí en vivo. Venimos haciendo este formato, re agradecidos a la gente que se copa, que empuja al mismo grupo, al Teatro Amigos de Merlo. Y viene siendo un éxito, la verdad. Viene gente, se divierte, se disfruta y a nosotros nos da un montón de ese alimento espiritual para seguir y seguir metiéndole manija y entrenarnos y que vayan saliendo cosas más logradas. Claro. Así que súper contentos. ¿Quiénes forman parte del grupo? ¿Quiénes forman parte del grupo? Forma parte del grupo Esteban Éter. Sí. Esteban H. Éter. De Héctor debe ser, supongo. Yo siempre le digo Héctor. No sé si queremos averiguar si es Hernán o otro nombre con H. Hilario. Ahí va a decir. Hilario. Ah, Hilario. Sí, tiene cara de Hilario. Tiene cara de Hilario, sí. Vos sabés que sí. Porque niega su nombre, solo dice H. Entonces estamos en una incógnita. Bueno. Está Gabriel Galtier. Está Flor Saldívar, Aileen Alderete, Sí. Estoy haciendo un repaso mental con los apellidos. Bien, bien. Vengo bien, ¿no? Venís bien. Sí, sí. Está Laura Vega. Sí. Bien. Está quien les habla, Nicolás Domínguez. Y está Ale Godoy. Ah, y también está el Ale de acá, de la radio, que se mandamos afuera ahora. Se fue. Bueno, el domingo sí o sí tengo que ir a verlos entonces, chicos. Claro. Sí, estoy comprometido, por supuesto, ¿no? No podés fallar. Escúchame. Bueno, así que tenemos en Amigas de Merlo este fin de semana, movidito. Viernes con Sequito de Delirantes. Sábado, Mili Cuentera, divina. Me encantó conocerte, Mili. Gracias. Y me encantó que el librito ese lo voy a leer primero también. Por favor. Y Nicolás Domínguez con Impro Teatral para Amigos de Merlo el domingo. Bien, y recuerden ustedes también que pueden sacar las entradas para Gallate Catalina para el 29. Cambió de fecha. Porque cambió de fecha, eso vamos a hablar, sí. Venían el 28, pero no sé qué se les complicó, porque también vienen de Uruguay. Los uruguayos son medio raros también, ¿no es cierto? Entonces, sí, alguna complicación tuvieron ahí. Capaz que el cambio del cruce del río les afectó a algo, ¿no es cierto? Quizás no conseguían hierba. Ahí, se volvieron a buscar la hierba de ellos allá en Uruguay. Sí, son mañosos. Bueno, antes de... ¿Cómo? Que me sacaste el micrófono y yo no te escucho así. No quiero hablar en vivo. Ahora no quiero hablar al aire. La operadora. Ay, sí. Está inquisillosa. Mirá, se hace la linda. Sí, y de allá tira letra que no le entendés esto lo que te dice. Pero hola, Chini. Llegó la Chini, que viene después de ustedes. Sí. Bueno, ¿qué más íbamos a decir? De Agarrate, Catalina, que tiene que sacar las entradas porque cambió de fecha. En vez del domingo 28, viene el lunes 29. Muy bien. Y si tienen las entradas ya sacadas, recuerden que es el lunes. Bien. Turquita, y si no, saque las entradas urgente. ¿Qué pasó, querido? No sé si te queda más de la agenda. No me queda más de la agenda. Lo hacemos participar a los chicos del personaje. Por supuesto que tenemos que jugar. Porque yo no sé si saben que los viernes nosotras hacemos un sorteo de productos de la Feria Franca. Por eso está Chini acá y me está apurando la Belu. Bueno, tenemos un personaje. Se nos acaba el bloque. Ahora, ya se nos acabó, pero bueno, dale, dale. Para, porque el personaje lo sabe Lale y ahora le voy a decir que me lo diga. Bueno. ¿Y nosotros tenemos que adivinar? Ustedes adivinen. Me acaba de decir el personaje, yo puedo decir solo sí o no. ¿Es verdad? Sí. Bueno, dice que diga sí o no, nada más. Y ustedes tienen que tirar. O sea, se tira datos del personaje. Preguntas. Que preguntaron. Le dijimos. Lo que preguntamos es mujer, no está viva, falleció después de los 50. Hay una polémica porque si es rubia o morocha y nosotros decimos que es castaña. Yo también creo que para mí también es teñida. Teñida de castaña. ¿Falleció ni siquiera después de los 50 años de ella o de los años 50? Después de los 50 años de ella. Okay. Es de Latinoamérica. Exacto. Es actriz. Actriz. Sí. Entonces digan, ¿quieren tirar unos tres, chicos? Son preguntas. ¿Hizo telenovelas famosas? Telenovelas no. Telenovelas no. ¿Es actriz de películas? Sí. Es actriz de películas, falleció, es de Latinoamérica. Exacto, nos sacaron todavía el país. Que ¿Es uruguaya? ¡Ay, sí! ¡Cállate! Queda media hora programa todavía. No digas el nombre, pero sí, es uruguaya. Y también vas a participar, si adivinas, para el sorteo. 2664-003011, que nos vamos, lo dice. Nos vamos. Bueno. Esta cumbia historiadora, rapera historiadora. No solo pa' bailar cumbia, viene de Cumbe, de Cumbán, Chicumbawe. Tambores de los negros que cobran todos los males. Se vino en barquito sufriendo y llorando, tocando la pena de pueblo que aún llora. Rapera historiadora, esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no solo pa' bailar. Yo quiero bailar esta cumbia, a ver si mi mente empieza a descansar. Quiero revolear la pollera, lo lloré la remera y ponerme a saltar. Quiero yo también el remedio, aunque sea un ratito, dejarme llevar. Con las dos manitos arriba, haciendo el pasito de moda y nada más. Cruzada chilena, boliviana, villera pop, santa fecina, colombiana, los dandy Trinidad, la Gladys, los palmeras, mala fama, metahuacha, dama gratis, flor de piedra. Rapera historiadora, esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no solo pa' bailar, los charros, Caligari, Leo Matioli, Grupo Red, con Mancho, Dalila, huevón, sombras también, chicos, Navarro, Lía, Crocet, Cides y Karina, por siempre y para siempre, las canciones de Gilda. Rapera historiadora, esta cumbia historiadora. Rapera historiadora, no solo pa' bailar. Yo quiero bailar esta cumbia, a ver si mi mente empieza a descansar. Quiero revolear la pollera, lo lloré la remera y ponerme a saltar. Quiero yo también el remedio, aunque sea un ratito, dejarme llevar. Con las dos manitos arriba, haciendo el pasito de moda y nada más. Horas 37 minutos, seguimos con más aire fresco, el último bloquecito de aire fresco. Y como todos los viernes, ¿escuchaste que mañana habrá calabaza? Sí, porque vino la Chini al estudio. Bienvenida, Chini. Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan hoy? Bien, hoy estamos bien. Hoy están bien. Sí, mañana vemos. Bueno, pero hoy vamos bien. Te diría bien. Que minuto a minuto vamos. Sí, sí, sí. Como el país. Por momentos. Bueno, Chini de bueno, Feria Franca, sí. Que este es un día, mañana va a ser bastante agitadito. ¿Tenemos de todo en la Feria Franca? Sí, mañana tenemos puesto solidario y tenemos música como todos los sábados. Hoy vinimos con Gustavo de Gordo Sin Gluten. Un compañero que está allá. Hola, Gustavo, habla más al microfonín. Ahí, bien, ¿no? Ahí se escucha. Bien. Gustavo, vos qué. Nosotros hacemos todo tipo de panificados sin gluten, como para celíacos. Sí. Hacemos desde galletitas dulces, hacemos prepizzas, empanadas, pastas frolas, un poco de todo. Nuestra intención es hacer cosas sin gluten y que sean ricas también. Para que la persona celíaca pueda compartir con sus amigos que capaz no son celíacos y que ellos también disfruten. Sí. Entonces, mucho nos termina pasando eso, que gente que no es celíaca nos termina eligiendo porque somos ricos. Bueno, pero también en este tiempo, o sea, al principio el alimento para celíacos, o sea, también la costumbre a la harina refinada, llevaba por un lado. Ahora creo que ya va mejorando, ¿no es cierto? La calidad, esto, el sabor, sí. Y que no solamente la gente que es celíaca elige estos productos. Totalmente, y aparte siempre está esa cosa de si es sin gluten es feo, si es sin gluten no me va a gustar. No tiene onda. No tiene onda, no tiene sabor. Es blanco. O te atragantás, eso de cómo y sí. Me queda... Lo bajo con una patada al pecho. Exacto, esas son cosas que muchas veces la gente sin saber que si es sin gluten lo termina por once, es rico. Y cuando le paso el alias, a veces dice, es el alias gordo sin gluten. Entonces dicen, ah, ¿es sin gluten? Sí, es sin gluten. Sí. No, y la gente no se da cuenta. Son bien. Deliciosas las galletitas. Que me olvidé, las iba a traer, las tenía y me las olvidé. No importa, así mañana que... pasamos a buscar lo que te olvidaste hoy. Sí, pasen. Somos remangueros, Pasen sin problema, Voy a estar yo, así que pasen. Buenísimo. Bueno, y... Sí, yo he probado las cosas dulces de ellos. Salado todavía no he probado nada, pero lo dulce suelo desayunar con las pepas son mortales. Bien, mortales. ¿Y las pepas de qué son? ¿De membrillo? Hacemos pepas de membrillo, pepas de chocolate, unas pepas de masa de cacao amargo con chocolate blanco. Después otras de galletitas con chips, galletitas de limón. Como tenemos para todos gustos, si no te gusta tanto lo dulce, capaz tenés las de limón. Si te gusta mucho lo dulce, capaz tenés otras. O si te gusta el cacao amargo, tenemos, que es como el producto hoy estrella, que es lo que más sale, es esta de cacao amargo con chocolate blanco. Sí, tiene ahí un botón de chocolate blanco Mortal Kombat. Que te tirás de cabeza. Sí. Y estamos todo el tiempo dando más recetas, empezando a tener más productos. Nosotros empezamos hace poquito, hace un año y medio, empezó el emprendimiento y empezamos con poca variedad. Y muchos de esos productos ya cambiaron a otra receta totalmente distinta. Porque estamos todo el tiempo haciendo pruebas todas las semanas. Claro, en la marcha, en la prueba y error van saliendo cosas. Totalmente. Nuevas. Y algo importante me parece para destacar es que Gustavo es celíaco. Claro. Entonces es una cocina, primero que bueno, ya tienen su propio espacio para cocinar, ya crecieron de manera tal que tuvieron que salir del ámbito de su casa, pero es una cocina 100% libre de gluten, que eso es algo muy importante. Para la gente que realmente consume esos productos con un fin medicinal, ¿no? O claro. Sea, sí, claro. Para no enfermarse, no para curarse, pero sí para no enfermarse. Sí. Bien. Y otra cosa que también siempre aclaramos es que, más allá que es todo sin gluten, todo tiene logo sin gluten, porque muchas veces uno puede comprar algún tipo de materia prima que vos decís, bueno, es el aceite no tiene gluten, pero muchas veces sí puede estar contaminado. Entonces, todos los ingredientes tienen logo. Y eso también es para justamente evitar la contaminación cruzada. Entonces, obviamente, la materia prima termina siendo un poco más caro de lo normal. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar certificado. Muchas veces nos pasa a nosotros de, mira, encontré esto que es la misma marca, pero en este lugar está más barata. Y no, era una versión de la misma marca sin el logo. Y nosotros tenemos como política que si no tiene logo, ni siquiera entra al local. Claro. Y por otro lado, también el tema de comprar paquetes cerrados, ¿no? Porque todo. Eso también no se compra un paquete dame 2 kilos de ¿cómo se llama? De harina, de arroz. Claro. Porque ahí también existe posibilidad de contaminación. Sí, ¿qué harinas trabajan? Nosotros utilizamos harinas de arroz, fécula de mandioca, almidón de maíz. Hacemos nosotros también, dependiendo del producto, una premezcla. Una premezcla de harinas. Y hoy en día, capaz, a veces, como tenemos tanta producción, usamos una base de una premezcla y a eso le agregamos nosotros más cosas para hacer nuestra propia premezcla. Claro. ¿Por qué? Porque si no era mucho tiempo estar pensando en las harinas, nosotros empecemos, como bien dijo la Chini, en casa, un espacio chiquitito. Y empezamos a tener más producción. Un momento en casa ya no podías pasar de tantas cosas que había. Y dijimos, bueno, listo, busquemos un espacio. Ahora estamos ahí en carpintería, en un espacio, digamos, un local, en una galería, donde estamos cocinando todos los días. Entonces ahí ya tenemos un lugar un poco más cómodo y ahí no podemos empezar a hacer nuestra premezcla, pero siempre en base de otras, porque si no es imposible por tiempos. Sí, ¿esto es un emprendimiento familiar? Sí, está mi pareja Paloma y yo. Bien, sí, qué bueno. Sí. Bueno, Chini, ¿qué más tenemos este fin de...? Bueno, les puedo comentar también lo del tema de la campaña del litro de leche. Como ya sabemos, es una iniciativa que está todos los segundos sábados del mes acompañándonos en la Feria Franca. Y acá los amigos de Litro de Leche nos mandaron su gacetilla comentándonos, así que la voy a leer, así bueno. Nos enteramos de qué va este sábado. Dice: la campaña Litro de Leche Merlo, una iniciativa solidaria sin banderas políticas ni religiosas, sostenida únicamente por el compromiso comunitario de vecinos y vecinas de nuestra localidad. En esta ocasión, además de nuestra colecta mensual de leche destinada a merenderos y familias en situación de vulnerabilidad, queremos sumar un objetivo especial: acompañar al Jardín de Infantes del Colegio EPA número 18, Legado Come Chingón, ubicado en el barrio 272 de Merlo. Este jardín actualmente funciona con recursos muy limitados. Cuenta con muy pocas mesas y sillas, carece de juguetes didácticos, libros, materiales pedagógicos y de guardado, así como también de mobiliario básico como estantes o bibliotecas. Incluso se necesita pintura y recursos para reacondicionar los muebles disponibles. Por ello, apelamos a su compromiso para colaborar con donaciones de leche, mobiliario, libros, juguetes didácticos, pintura o aportes económicos que permita transformar el espacio en un lugar digno, seguro y estimulante para la educación de nuestros niños y niñas. Donaciones virtuales pueden realizarse a través de Mercado Pago. El alias es Litro de Leche y está a nombre de Margarita Soledad Jofre. Buenísimo. Y tienen un número de contacto por cualquier cosa que alguien quiera consultar, es 3517-033-448. Buenísimo. Vale. Bueno, Chini, y también vamos a recordar que este domingo está la peña del mercado. Peña. Sí, tenemos la peña del mercado a partir de las 12:30 en la vieja terminal. Ahí va a estar Matías Mancilla arrancando con un taller de gato, y después va a estar la gente del mate tocando ahí en vivo para seguir bailando. Muy bien. Y este sábado, mañana en la feria, va a estar Gastón Nakasato, que ya no sé, creo que es la tercera vez que nos acompaña, ¿no? En la feria. Sí. Arrímese al micrófono, amigo. Así que, bueno, él nos va a comentar más o menos cuál es su música. Muy bien. Buen día, más que todo. Buen día, muchas gracias por la invitación a la gente de la feria Franca, que bueno, ya hay muchos, ya podría decirse, amigos, cuasi amigos. Y bueno, mi nombre es Gastón, Nakasato es mi apellido, es un apellido japonés, es una larga historia. Soy de Misiones y hace casi 2 años que estoy residiendo aquí en Merlo. Así que bueno, soy compositor y gestor cultural y también difusor. Tengo un pequeño micro acá en esta radio que se llama Aire Canción, que es un podcast donde difundo a cancionistas de diversos lugares del país. Y bueno, colegas de la música. ¿Cuándo empezaste en tu vida a hacer música? desde siempre, o sea, a construir mis propias canciones en la adolescencia. Y bueno, hace casi 40 años de trayectoria, digamos, tengo 52. Y tengo 3 discos editados. Ahora estoy preproduciendo un material nuevo que está más relacionado a la música del litoral. Pero bueno, me gustan los Beatles, me gusta el rock argentino y es un poco también toda esa situación de variable musical que es lo que ofrezco las veces que puedo estar cantando en vivo acá en principio hasta que conozcan mi obra, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo encontramos tu obra? Mi obra está en Bandcamp. Sí, que acércate más al micrófono. Mi obra está en Bandcamp. Sí. Que es un sitio también donde lo que se pueden descargar el material y eso pagando, digamos, es algo casi simbólico, se podría decir, en mi caso, y eso va directamente al artista, digamos, no hay ningún intermediario, que eso es algo importante, no así como Spotify y otros, claro. Otras plataformas. De todas formas, hay un disco que se llama Nakasato, como mi apellido, con K y Z, que fue editado por el sello Melopea Discos, que es el sello de Lito Nevia. Grabamos ahí un segundo y un tercer material hace unos años atrás. Y bueno, ese material lo pueden ubicar en Spotify, Nakasato se llama. Y después el primero, el segundo y el tercero, que se llama Naciente, y Nube Nakasato Naciente, lo pueden ubicar en Bandcamp buscando, googleando Gastón Nakasato. ¿Tiene algún significado en particular el apellido tuyo? Se podría decir que es como el centro de la vida, una cosa así. Ahora no recuerdo exactamente, pero sí. Pero bueno, sí, los apellidos japoneses sí tienen por lo general un significado, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que esta trayectoria, obviamente la experiencia de tanto tiempo de hacer música es la que enriquece el ser de cada uno. Así que bueno, mañana estaremos escuchándote mañana en la Feria Franca. Sí. Más o menos, si bien arranca a las 9:30 de la mañana... ustedes suelen estar generalmente hasta el mediodía haciendo música. Sí, yo creo que para las 10:15 voy a estar arrancando, pero voy a llevar mis cosas, mis equipos. Yo ahora te veo con una guitarra que esa sería acústica, ¿verdad? Esta es una guitarra criolla. Porque veía arriba uno. Pero no funciona. Bien. Me prestó Facundo, un amigo, yo tengo una electroacústica de cuerdas de acero, pero bueno. ¿Únicamente la guitarra o algún otro instrumento más? Voy a estar con la guitarra y algunas pistas también. Suelo compartir canciones de los Beatles, que a mí me gustan mucho desde siempre. Gracias a ellos, digamos, como que sentí que mi vocación era hacer mis propias canciones. Buenísimo. Y así que bueno, voy con la compu, mis equipos, pero estoy con la guitarra básicamente. Claro, y después ahí con la compu seguramente usarás otras pistas para acompañarte. Exactamente, en algunas canciones sí. Particularmente las, fundamentalmente las de los Beatles, claro. ¿No? Algún coro, en fin. Sí, básicamente lo que tiene que ver con la estructura musical, ¿no? Es decir, alguna batería, bajo, claro. Algún teclado. Perfecto. Bueno, así que mañana, ya saben, para los que van a estar en la Feria Franca. Y entonces les queremos recordar a las personas que nos están escuchando, porque ya casi que se nos está yendo el programa del día de hoy, que vamos a estar sorteando en cuestión de minutos nada más. Ya. Bueno, sí, vale por 10.000 pesos. Ahí la Chini tiene las personas que estuvieron participando, no sé cómo hacemos. ¿Les hacemos participar? Sí. Bueno, Chini, personaje. Ah, uruguaya, dijeron. Sí, ¿no? Sí. Se murió después de sus 50 años. Sí, sí. ¿No? ¿Pero en el siglo pasado o en este? No, en este. En este. Siglo XX. ¿20 o 21? 21. Él se quedó en el siglo... Él es del siglo pasado. Este es del 1900. Sí, sí, sí. Estoy medio perdida. La verdad que no... Bueno, ¿era de películas, de teatro también? Sí. Cine, hizo teatro. De todo. Cine, teatro. Todo. ¿Estuvo Uruguay, en San Luis? Una número uno. Uruguaya. ¿Estuvo en San Luis alguna vez? Sí, dice Jorge que sí. Mirá vos. Che, sí. Puede ser, lo que pasa es que tiene muchos años. Sí. Muchos años. Personaje hermoso. Personajes icono. Hermosos. Ella... Un ícono. Personaje hermoso de la vida. Ah, doña Elisa. No. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡El hincha pelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Dice que se hirven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Anda a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. Ya está, ya está. No. Sí, sí, pasaron un fragmento de algo que fue ya está. Hipericónico. Hipericónico, exactamente, sí. Fácil, ¿viste que lo hice fácil? Bueno, ¿no? Lo que pasa es que al decir que es mayor de 50 uno se queda medio clavado ahí. Pero muy mayor. Bastante más, 50, sí, digamos, bastante. Porque uno dice, bueno, 50, 55, 52, ¿o no? Sí. Claro. Pero no ven. Ahí. Bueno, no sé cuántas tenía, pero tenía unas cuantas décadas más, unas cuantas sotas más. Ya está, tenemos que soltarlo. Bueno, ahí nos pasa en la producción entonces quienes estuvieron tirando nombres. Yo les quiero compartir un poco de información importante para ya antes de finalizar, porque se nos acaba el programa. Les queremos avisar que hay un corte de agua que va a afectar entre Carlos Gardel, Pepe Mercado hasta la Ruta 1 y zonas aledañas. Este corte durará aproximadamente 3 horas, así que a tenerlo en cuenta aquellas personas que su mensaje de la Cooperativa de Agua de Merlo. Y también en el barrio La Arbolada, este 12 de septiembre estarán haciendo un corte de agua, del suministro de agua potable, en que esto va a durar aproximadamente 1 hora las reparaciones que tienen para hacer entonces el personal de la Cooperativa de Agua de aquí de la Villa de Merlo. Les repito, zonas afectadas, Carlos Gardel, desde Pepe Mercado hasta Ruta 1 y todas las zonas aledañas, obviamente, hacia el norte y hacia el sur. Así que, bueno, los que tengan posibilidad de reservar agua o no usarla discriminadamente. Y a los vecinos entonces de La Arbolada, estos trabajos que van a estar realizando ahí la Cooperativa del Agua, en La Arbolada durante 1 hora más o menos, y en Carlos Gardel aproximadamente 3 horas van a durar los trabajos que van a estar haciendo el personal de la Cooperativa de Agua aquí de la Villa de Merlo. Bueno, ¿quién se lleva el voucher entonces por productos de Gordos Sin Gluten? Acá tenemos el número que termina en 5505. 5505. Exactamente, se gana el vale por 10 mil pesos. Muy bien. De Gordos Sin Gluten para la Feria Franca este sábado. Todos los sábados. De 9. Ah, me había olvidado. A ver. Cambiamos el horario. De 9 a 14, porque ya se está poniendo más, más lindo, más temprano. Empieza a llegar gente más temprano. Y empezaron a madrugar y más. Y entonces tenemos que levantarnos más temprano, terminar las cosas. Y en verano, Chini, 7 de la mañana arrancan. Sí. A las 7 se supone que está listo el espacio. Bien. La gente de los armadores llegan a las 6 y pico, arrancan a armar. A las 7:30 tiene que estar armado todo el espacio para que nosotros a las 8 podamos estar ya ahí atendiendo. Claro, y no incinerarse a llegando al mediodía. No, incinerarnos nos incineramos porque estamos hasta la 1 de la tarde, así que te digo que... Hace calor. Se siente el calor. Muchísimo, sí. ¿Y sí. la onda de la feria te gusta? Sí. Ya estoy hace casi un año, estábamos con mi pareja ahí en la feria, así que sí. La verdad que a nosotros nos ayudó también un montón a mantener, viste, activo el ir cocinando. Sí, y esto de estar ustedes mismos ahí también hace que conozcan más gente, que se vincule de otra forma, y así también se va ampliando el negocio, ¿no es cierto? Totalmente. Eso de que atiendan, digamos, las personas que elaboran o que producen es una condición sine qua non para formar parte de la feria. Pero es hermoso, creo, ¿no? Estás con quien elabora los productos que vas a consumir y es muy bueno. La gente que viene a la feria, mucha gente lo que quiere es saber. Sí. ¿No? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Qué hiciste? ¿Cómo no hiciste? También es curiosa la gente, ¿no es cierto? Oh. En eso viene y pregunta, ¿pero esto qué tiene? Sí, ¿y este color por qué? Sí. Claro, sí. Algo... Sí, se generan un montón de relaciones. Perfecto. Ahí en la feria. Bueno, tenemos que ir cerrando. Nos vamos a despedir con música. Nos vamos con la musiquita de Gastón. Dale, perfecto. Chini, muchísimas gracias por tu visita, Chini, como todos los viernes. Gracias a ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo, perdón. Gustavo, claro. Y Pali. Es su pareja. Y Paloma. Buenísimo. Bueno, mañana estaremos Paloma. Muchas gracias por haber venido. Nos encontramos de nuevo este lunes con más aire fresco. Y ahora nos despedimos con la musiquita de Gastón Nakazaco. En vivo. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias a ustedes. Mueve el sol mientras te admiro. Ser sin vos ya no tiene sentido. Dejo caer las palabras que bañan de sabia el camino. Viene a nacer el enero. Decide si quiero o no quiero. Viene a cantar madrugada bajo designios de un hada. Vuelve a cambiar el destino. Vuelo naranja fragante y altivo. Vuelvo a pensar crisantemos, flores radiantes, orientes eternos. Comunitaria FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis.